amar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Me da gusto estar con ustedes una vez más para continuar nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Les invito a abrirlo en el capítulo 9, versículos 2 y 3. Si usted conoce personalmente a un siervo de Dios que haya tenido un impacto significativo en la vida de usted, puede hacer algo que es muy valioso. A solas con él o ella, pregúntele cómo Dios lo llamó o la llamó a servirlo. Pídale que le platique con detalle la forma en que Dios lo reclutó. Se dará usted cuenta que casi siempre esos hombres y mujeres captaron el llamamiento o algo de la majestad de Dios o algo del amor de Cristo estando a solas con Él. ¿Es tan importante pasar tiempo a solas con Jesús? Esto fue determinante en la experiencia de tres de los apóstoles. Pero vamos a pensar particularmente en Pedro. Leamos Marcos capítulo 9, versículos 2 y 3. Por favor, escuche. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Uno se pregunta, ¿por qué llevó Jesús a esos tres discípulos a esta experiencia 6 días después? Para contestar a esta pregunta, es necesario que pensemos en los sucesos recientes, es decir, en el contexto que ya estudiamos, que se encuentra inmediatamente antes. Esos sucesos recientes tenían que haber provocado preguntas en sus almas. Piense en la declaración del apóstol Pedro en frente de los otros 11 discípulos de Cristo. Pedro le dijo, «Tú eres el Cristo». Y esa declaración presentaba graves cuestionamientos en sus pensamientos. Ya no estaban operando bajo la intuición de que tal vez él era el Cristo, sino que estaban operando bajo una plena revelación. La pregunta, ¿quién es este?, había dejado de ser pregunta. Se había convertido en una proposición que estoy seguro que maravillaba sus pensamientos. Era una proposición que simplemente decía, este es el Cristo, el Mesías que hemos estado esperando por los últimos 2000 años. Y por otro lado, cuando Pedro hizo esa declaración, tú eres el Cristo, Jesús la aceptó, y la aceptación tácita de Jesús era una declaración positiva. En otras palabras, equivalía a que Jesús les hubiera dicho directamente, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías que ustedes han estado esperando. Además, recientemente estudiamos que en el versículo 34 Jesús les habló del alto precio que tenía seguirlo, diciéndoles, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Para seguirlo había que poner en primer lugar los intereses de Cristo antes que los propios, y había que tener la disposición de ir por él, si fuera necesario, a la muerte misma. Y el Señor Jesús sabía que habrían de seguirlo. La tradición a nosotros nos cuenta que Juan fue el único de los apóstoles que murió de viejo. Todos los demás murieron como mártires. Pedro, en particular, según la tradición, fue crucificado de cabeza. Así que los sucesos recientes tenían que estar provocando preguntas muy graves en sus almas. Y a pesar de las palabras intercambiadas con Jesús, la pregunta subsistía: ¿cómo sé que es verdad que Él es el Mesías? Cuando todas estas preguntas calaron hondo, Jesús se llevó a los tres a solas con Él 6 días después. Allí a solas con Él, en un monte alto, el Señor Jesús se transfiguró delante de sus discípulos y esa experiencia transformó al apóstol Pedro. Vayámonos un poquito hacia el futuro, al Pentecostés. Queremos ver a Pedro en acción poco después de la muerte, resurrección y ascensión del Señor Jesús. Y lo encontramos como un hombre totalmente diferente del hombre tímido e impulsivo que era antes. Lo encontramos convertido en un hombre seguro de sí mismo, capaz de hablar delante de una multitud hostil y decirle en su cara, en primer lugar, que ellos eran los asesinos del Señor Jesús. Y en segundo lugar, después, dirigirlos evangelísticamente para que se arrepintieran de sus pecados y se bautizaran. Miren, en el capítulo 2 de Hechos, versículo 36, vemos a un apóstol, Pedro, audaz en la acusación, diciéndole a la multitud hostil que lo estaba escuchando: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Sin tropezarse con las palabras, con perfecta audacia el apóstol Pedro les dijo: ustedes lo crucificaron. Y cuando ellos, transidos por la experiencia de haberlo crucificado, preguntaban: ¿qué podemos hacer? En el versículo 38, Pedro, con seguridad en la evangelización, les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El apóstol Pedro fue transformado por esa experiencia de estar a solas con Jesús en la transfiguración. Déjenme mostrárselos en la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 16 y siguientes. Por favor, acompáñenme allí. El apóstol Pedro nunca se olvidaría que había visto la majestad de Dios personalmente. En el versículo 16 dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y además nunca se le olvidó que había escuchado la voz de Dios el Padre. Vea por favor el versículo 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y por último, Pedro nos dice claramente que estaba haciendo referencia a la transfiguración. Ve el versículo 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Así que Pedro está diciendo que él fue transformado precisamente por esa experiencia de la transfiguración, lo cual nos muestra cuán importante es que pasemos tiempo a solas con Jesús. Regresemos pues a los dos versículos que estamos estudiando para que veamos cuán importante es que usted y yo pasemos tiempo a solas con Jesús también. Démonos cuenta que solamente a solas con esos hombres, Dios manifestó la gloria de Jesús para ellos. Vea por favor el versículo 2 otra vez. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Fueron a un monte alto porque no habría de haber más testigos. Fueron a un lugar donde no había ninguna otra persona, donde podían estar totalmente a solas con él. Y entonces la gloria de Dios puede ser contemplada por aquellos que él designa. Fíjese que solamente fueron Pedro, Jacobo y Juan. Hubo otro hombre del Antiguo Testamento que también contempló la gloria de Dios a solas con él. Lo hizo en visión. Fue el profeta Isaías. Él vio la gloria de Jehová llenando el templo en una tremenda visión y fue tremendamente transformado para servir a Dios. La enseñanza para usted y para mí es que debemos pasar tiempo a solas con Jesús para dejar que Él nos transforme. No necesariamente debe usted esperar una visión como la de Isaías, viendo al Señor Jehová, Dios de los ejércitos, con sus faldas llenando tremendamente el templo. Tampoco debe de esperar una teofanía como la de Moisés, que vio una zarza ardiendo que no se consumía. ¿Por qué no necesariamente debe usted esperar una experiencia como esta? Porque Jesús se manifestará a usted por medio de la fe en su palabra. Mire usted, nosotros vivimos en una dispensación de plena revelación. Eso quiere decir que Dios nos ha dado una revelación completísima. Cuando Moisés fue llamado por Dios para servirlo y Dios se le manifestó en la zarza ardiente, no había Biblia. Moisés habría de comenzar a escribirle escribiendo los primeros 5 libros de ella. Y cuando Isaías fue llamado por medio de una visión tremenda, la revelación era más limitada. Solamente había una parte del Antiguo Testamento que había sido revelado. Y cuando los apóstoles les fue dado el ver a Cristo Jesús transfigurado en aquel monte alto, dése usted cuenta que no se había escrito todavía el Nuevo Testamento, sino que precisamente aquellos hombres habrían de escribirlo. En cambio, nosotros vivimos en una dispensación de revelación completa. Eso quiere decir que Dios nos ha dado por medio de la Biblia, con el Antiguo Testamento y con el Nuevo Testamento, toda la revelación que Él piensa dar. Cuando la revelación estaba en proceso, las visiones, las teofanías y todas esas cosas eran normales. ¿Qué es lo normal ahora? Lo normal ahora lo encontramos en Colosenses capítulo 2, versículo 6. Ve usted lo que el apóstol Pablo dice allí. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Piense usted, ¿cómo recibió al Señor Jesucristo? Por medio de la fe. ¿Cómo debe andar en Él? Por medio de la fe. Pero aunque le estoy diciendo que la experiencia que el Señor Jesús le dará es una experiencia de fe por medio de su palabra, no olvide que su experiencia con Cristo será personal. No sé cómo el Señor Jesús le hablará a usted, pero Él le hablará personalmente, así que pase tiempo a solas con Él. El Señor Jesús a mí me habló, como a muchos cristianos, por la predicación de un hombre. Y por medio de una experiencia de evangelización, yo llevé a una persona a Cristo y mi vida fue transformada. Pero cuando me habló y me llamó a servirlo, fue estando a solas con Él, en mi escritorio, con la puerta con llave, con los planos de ingeniería abiertos delante de mí. Me llamó y me dijo, deja la ingeniería, ven, sígueme. Eso fue hace unos 25 años y no me canso de seguirlo. Pase a tiempo a solas con Jesús. Él mostrará su gloria y también usted será transformado. Me dio gusto estar con ustedes, queridos amigos. Hasta la próxima, si Dios quiere. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.